11.08, recibimos a Mauro Monteiro. ¿Cómo andás, Maurito? ¿Cómo estás, Cintia? Buen día para el equipo, buen día para la audiencia. Justo pasó un auto, pero increíble, un escape libre que... Mira, lleva dos cuadras y se sigue escuchando, impresionante. Eso con Tierno no pasaba. No, es cierto. Es cierto. Bueno, les cuento, Cintia, y le cuento también a la audiencia. Hace un ratito terminó la tercera sesión especial del Consejo Deliberante y tuvo como dos momentos bien destacados. Uno tiene que ver con la discusión en sí de todas las ordenanzas y también los proyectos que presentó el Ejecutivo Municipal, que fueron aprobados algunos por unanimidad, otros por mayoría. En algunos de ellos la oposición se abstuvo de votar algunos proyectos, algunas ordenanzas. Finalmente quedó todo aprobado porque, bueno, como venimos diciendo, el Consejo Deliberante, esta conformación del Consejo Deliberante, tiene la mayoría automática y pase lo que pase con la oposición, pueden votar lo que ingresa. Así que está aprobado el aumento de colectivos, que pasa a 190 pesos, el aumento de taxis, 600 pesos la bajada, cuando apenas te sentás tenés que poner 600 pesos una vez que esté reglamentado. Esa ordenanza se aprobó por unanimidad. Y después las otras ordenanzas se aprobaron, por ejemplo, el organigrama y también la nueva forma de tarifar las tasas. Se votó por mayoría, en este caso lo votó el oficialismo, y en este caso la oposición se abstuvo de votar, muy parecido a lo que se abstuvo de votar en la sesión anterior. Así que viene haciéndolo la oposición, por lo menos esta oposición, de abstenerse de votar algunas ordenanzas que ya son las últimas que manda este Ejecutivo con esta conformación del Consejo Deliberante. Uh-huh. Y la otra parte de la sesión fue la más emotiva, porque todos los concejales y las concejalas hicieron un poco un balance de lo que pasaron estos cuatro años en el Consejo Deliberante. Hubo muchísima emoción, te digo que casi todas las personas que son parte del Consejo Deliberante, todas hablaron y lloraron, y lo que más hicieron fue emocionarse de todo el trabajo que venían haciendo, así que nos enteramos de algunas cuestiones muy personales de lo que habían pasado durante estos cuatro años en el Consejo Deliberante, porque muchos de ellos y muchas de ellas ya no van a ser más parte desde el Consejo. Algunas otras personas que son representantes del pueblo de Santa Rosa van a seguir siendo concejales aquí en el deliberante de la municipalidad. De esos temas, y sobre todo de un tema que tiene que ver con la reducción de la planta de funcionarios, habló Paula Grotto, la actual viceintendenta y presidenta del Consejo Deliberante. Dijo que le llamó la atención la reducción de funcionarios y funcionarias en la planta del Ejecutivo Municipal. Bueno, fue muy emocionante, fueron cuatro años, hicimos un resumen entre todos, hablamos todos y todas, que me pareció súper interesante lo que se dijo ahí, esto de la convivencia democrática, sobre todo en este proceso que estamos viviendo, el cual nos tiene a todos profundamente preocupados por el futuro de la democracia en nuestro país. Y en ese sentido creo que fuimos un ejemplo desde este humilde lugar, en que hemos debatido fuertemente algunas ordenanzas, hemos discutido bastante fuerte, pero siempre en el hablando sobre la problemática con la cual no nos poníamos de acuerdo, nunca llevándolo al plano personal y entendiendo los juegos de la política, que lo cual me parece fundamental, y deseo profundamente que el próximo Consejo Deliberante siga en el mismo camino. Entiendo que va a ser otra composición y va a ser diferente, pero me parece justamente que estas palabras que hoy todos y todas reflejamos que sean tomadas en cuenta para el próximo periodo que se avecina. Y un gran agradecimiento, por supuesto, a mi equipo de forma particular, porque hemos hecho no sé si está bien que lo diga yo, pero una gran tarea extra legislativa. No, por un lado, llevar adelante lo legislativo, como bien lo mencionaron algunos concejales, que hemos La verdad, hemos logrado por unanimidad proyectos impensados. Eso se resume en un minuto de votación, pero eso lleva un gran trabajo atrás de negociaciones, de conversaciones, de escucha, que me parece que eso hemos cumplido, cumplido muy satisfactoriamente. Era mi objetivo cuando inicié este periodo y me voy con la tranquilidad de haberlo conseguido. Digo esto de los consensos, siempre consensuar. Así que orgullosa de eso y también orgullosa de mi equipo, que llevamos adelante una tarea extra legislativa que también me ha gustado muchísimo ese rol, esto de abrir el Consejo Deliberante a la sociedad. Muchísimas personas pasaron por acá que nunca habían ingresado ni siquiera a la municipalidad, menos al Consejo Deliberante, y ese también era nuestro objetivo, que esto sea un lugar en el cual se pierda el miedo de ingresar y lo sientan parte de ellos. Así que también muy agradecida con mi equipo, como dije, y también con el personal del Consejo Deliberante, que sin lugar a dudas nada de esto tampoco hubiéramos podido llevar adelante sin su colaboración. La verdad que encontramos un grupo humano súper interesante que tienen puesta la camiseta de este Consejo Deliberante independientemente del partido político que lo lidere. Así que bueno, un gran agradecimiento. Y ahora, bueno, pasando a la sesión, que fue larga, pero bueno, el intendente nos había girado proyectos que eran necesarios para su próxima gestión. Por eso hicimos un gran esfuerzo, quiero decir, también la oposición hizo un gran esfuerzo de que en un corto tiempo pudiéramos analizar los proyectos de tanta importancia que habían girado desde el Ejecutivo. Incorporamos algunos también que habían ingresado en el Legislativo, que nos pareció oportuno no dejarlos hasta marzo. Estuvo el desarrollo de la sesión. ¿Te imaginabas que iba a haber un recorte de funcionarios para la próxima gestión, pensando en que se habilitó, o sea, en este caso va a haber 20 funcionarios menos comparado con lo que ustedes, cuando ingresaron, que había una planta más importante de funcionarios? No, la verdad es que no pensé que no. Porque sé y viví de cerca el trabajo impresionante que llevaron adelante cada uno de los funcionarios y funcionarias. Me parece que fue un equipo que, bueno, por supuesto que algunos fallaron, pero en general fue un gran equipo de trabajo, que se pusieron la camiseta de la ciudad. Digo, por ahí uno no se acuerda cómo estaba la ciudad cuando nosotros asumimos. Era una ciudad completamente diferente y además se innovó en cuestiones en que nunca el Estado municipal se había animado a innovar, y en ese sentido me parece que cada uno de los funcionarios y funcionarias cumplieron un rol fundamental, que si no hubieran estado hubiera sido muy difícil llevarlo adelante. Digo, la tarea diaria que se lleva adelante desde la municipalidad es agotadora, es 24 por 24 y los 7 días de la semana. Entonces sí, me sorprendió en realidad. ¿Compartís la decisión? Es que en realidad no conozco el nuevo organigrama, entonces no puedo compartir o no. Sí me llamó la atención, sí, porque para llevar adelante el mismo trabajo, me parecía a mí que iba a llevar como la misma cantidad de personal, pero bueno, el intendente sabrá por qué tomó esa decisión. Bueno, la próxima gestión de Luciano Di Napoli va a tener una reducción importante de funcionarios y funcionarias, cerca de 20 van a dejar de ser funcionarios y funcionarias, y muchos de ellos, o muchas de esas personas, van a volver a la planta de la municipalidad, porque algunos de ellos son trabajadores, son empleados en planta permanente, dejan de ser funcionarios o están en la parte de funcionarios y vuelven a su cargo, digamos. Bien, bueno, sillas van a sobrar entonces, ahora, el año próximo. Claro. Van a sobrar sillas. Y va a ser distinto el Consejo Deliberante, Maurito, ya no hay esa... Esa mayoría automática, esa mayoría va a haber que negociar un poco más. Y sí. Bueno, y respecto a eso, va a haber la semana que viene una sesión preparatoria. Lo que sí, según nos dijo así muy por arriba Paula Grotto, es que no hubo transición entre ella y, en este caso, Romina Montes de Oca, que es la próxima presidenta del Consejo Deliberante, en realidad viceintendenta, y después se va a aprobar si es presidenta del Consejo Deliberante, que eso... ¿Cómo no hubo transición? No hubo transición porque no hubo tiempo, y cuando asuma dentro de unos días va a asumir la viceintendencia. Y la verdad que nosotros, que venimos siempre al Consejo Deliberante, la vimos una sola vez a Romina Montes de Oca presenciando una sesión del Consejo Deliberante, que fue la vez anterior que hubo, que se hizo la segunda sesión especial. Así que no hubo demasiada frecuencia de la que va a ser la próxima viceintendenta. Seguramente tendrá todo conocido y aceitado para cuando se siente pueda hacer su trabajo. Pero nos llamó un poco la atención eso, porque habitualmente se necesita un tiempo para conocer la dinámica, en este caso, del Consejo Deliberante. Bueno, veremos cómo le va entonces a Romina Montes de Oca, si todavía no se ha llegado a tener... ¿Y qué equipo armará también, no? Sí, cuando estuvo la vez pasada, estuvo con una que uno estima que va a ser una de sus asesoras, pero la verdad que no las ha presentado públicamente para conocer realmente quiénes van a ser las personas que trabajen con ella. Sí. A las demás, a las que están trabajando ahora, todo el mundo la conoce porque venimos todas las semanas al Consejo, y también cómo va a empezar a trabajar el Consejo nuevo, si es que va a sesionar cada 15 días, si va a haber comisiones todas las semanas. Todo eso no lo sabemos porque lo tiene que determinar el nuevo Consejo Deliberante. Sí, hay un rol que es importante, que es el que cumplió Panqui Bompadre hasta hace muy poco, que era, o sea, Francisco Bompadre, que es el secretario legal, el asesor legal del Consejo. Claro, que ahora va a ser concejal. Claro, en este caso va a ser concejal. Digo, ¿quién va a ocupar ese lugar? Claro, y va a tener un rol importante también, entendemos que va a ser Lorena Guaiquian. La concejala, en este caso representando a Convergencia Peronista. Bien, ¿por qué decís el rol destacado? Y digo porque en este rol, en este que estuvo, no tuvo demasiada participación ni presentación de proyecto. Uno estima que por el manejo que tiene ella, que ha demostrado, va a tener que trabajar mucho y va a tener que negociar mucho con la oposición. Es más, estuvo recién presenciando esta última sesión Romina Pazzi, que es la representante de la oposición, en este caso del radicalismo, y uno estima que también ahí va a haber encontronazos y buenas discusiones políticas. Bueno, Maurito, gracias. Nos reencontramos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hay mucha preocupación por este nuevo organigrama en el que yo decía hoy, si están sincerando que sobran 20 funcionarios, me parece bien, y siempre y cuando no se estén reduciendo servicios. Pero bueno, debajo de cada una de esas direcciones, secretarías, hay trabajadores y trabajadoras a las cuales no se les está informando demasiado. ¿Qué va a pasar con esa readecuación del organigrama o ese cambio en el organigrama? Hay preguntas, hay ansiedad, hay necesidad de alguna conversación, de obtener respuestas, de ver a quién ahora van a responder esos laburantes y laburantas. Entiéndase que los servicios municipales los llevan adelante trabajadores municipales y trabajadoras municipales. Hay que tener un poquito más de tacto, de sensibilidad también cuando se anuncian estas cuestiones, que no son menores, la reducción o desaparición de 20 secretarías y direcciones y subsecretarías. Bueno, un poquito más de sensibilidad ahí. Ya venimos.